Que representa en los barrios, en los parques, en las fiestas. Manos arriba la gente que represente en las fachadas, en los muros y en andenes. Manos arriba la gente que representa en los barrios, en los parques y en las fiestas. Manos arriba la gente que represente en las fachadas, en los muros y en andenes. Agra, Leuca, luz en tu Alicante. Mucha sangre derramada en todas partes. Campos de concentración en la última estación. Poco sé del anterior Ray que desapareció. Ahora voy por la calle mirando al detalle las cosas que me hacen seguir pa'lante. Si quieres el más grande, súbete al castillo y verás todo Alicante. No hay terreno que se escape. Si no mira el paisaje, especulación salvaje. Muros tristes y un inspector con traje que relaje. O los niños saldrán del parque. El agua rompe el envase. Taladramos los remaches que le impusieron nuestros padres. Atado y bien atado, se dejaron los amarres. Por si no se desata, tendremos que cortarles el rollo que se reparten. Al Peri se llevó su parte y nadie supo pararle. Manos arriba la gente que representa en los barrios, en los parques, en las fiestas. Manos arriba la gente que represente en las fachadas, en los muros y en andenes. Manos arriba la gente que representa en los barrios, en los parques y en las fiestas. Manos arriba la gente que represente en las fachadas, en los muros y en andenes. Todo empezó en Vista Hermosa una mañana de verano. Llegué a las 8 en punto con un puño en cada mano. Crecí en el plan y barrio donde fui evolucionando. De cerca todo viendo para luego explicarlo. Nunca abandoné mi puesto, no me fue fácil lograrlo. He visto crecer barrios donde solo había campos, aún quedan los grafitis que hablan de tiempos pasados. Los parques eran sedes, sabes bien de lo que te hablo. Chavales que aspiraban a poder vender más gramos. Tiempos en que solo había payos y gitanos. Barritas de 100 duros que se salían de las manos. Ya lo sabes, hermano, Alacant no es valenciano. Tuve que avanzar cuando todo había perdido. No mirar atrás y aprender de lo vivido. No olvidar que dar ha de ser más de lo adquirido. No dejar crecer los temores que he sentido. Manos arriba la gente que representa en los barrios, en los parques, en las fiestas. Manos arriba la gente que represente en las fachadas, en los muros y en andenes. Manos arriba la gente que representa en los barrios, en los parques y en las fiestas. Manos arriba la gente que represente en las fachadas, en los muros y en andenes. Eran mediados del 96, 10 años recién cumplidos. Es cuando mi padre a mí me trajo. Dijo, quizás en un futuro tenga un buen trabajo. Hoy con 23, sin estudios, sin trabajo. Y la residencia temporal, a la alcaldesa le corté la femoral. Del rey me inviten al funeral. Perdí el acento de sudaca en el barrio donde crecí, frente al trapicheo. Afiliaciones y cacheos. Hoy con rimas noqueo, a bloqueo esas malas formas de pensar. En esto acabo de comenzar y te puedo hacer rectificar. Pero es otro tema, hablamos de esta ciudad con claridad y propiedad. Respeto a los que empezaron, a los que empezarán y por supuesto a los que mantienen la cultura viva, descargando la furia a modo de rima. Manos arriba la gente que representa en los barrios, en los parques, en las fiestas. Manos arriba la gente que represente en las fachadas, en los muros y en andenes. Manos arriba la gente que representa en los barrios, en los parques y en las fiestas. Manos arriba la gente que represente en las fachadas, en los muros y en andenes.